continúan, bueno, lo que comentábamos la semana pasada, que era el paro cívico, que es muy fuerte en Buenaventura. Esta localidad, que es el principal puerto del país, es localizada en el Valle del Cauca. El paro ya lleva como 20 días, el 16 de mayo fue lanzado. Y la novedad es bastante lamentable porque antes de anoche el ESMAD, que es la Fuerza Represiva de Colombia, nuevamente atacó a la población que está resistiendo ahí. Hay 9 heridos de balas de plomo, ¿no? También es significativo esto que decías, que no genera mucho debate en el campo de, puede decir, del progresismo y de la izquierda, porque nos ponemos de acuerdo fácil, pero además porque también está muy invisibilizada, claro, la situación, sí, ¿no? Sí, imaginemos qué pasaría si esto fuera una ciudad de Venezuela entera, afectando el comercio exterior del país, ¿no? Claro. Así, y también continúa el paro docente, ¿no? Claro. Que desde el 11 de mayo están de paro. Los docentes de todo el país, de Colombia, incluso antes de ayer, hicieron movilizaciones muy importantes en las ciudades más grandes del país, pero no se habla absolutamente nada en el continente de este conflicto y de otros que afectan a Colombia, ¿no? Perdón, vuelvo un segundito sobre Buenaventura, porque el lunes pasado salió una nota muy, pero muy interesante, firmada por Gustavo Veiga en Página 12, que recomiendo, que se intitula La poca dicha de Buenaventura con el TLC, a donde hace un poco una recopilación de los datos que hay hasta el momento acerca de los beneficios que se habían prometido para Buenaventura a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos hace exactamente 5 años, y cómo todo eso no solo que no se ha cumplido, sino que inclusive generó mayores problemas a la población de Buenaventura, que tiene un nivel de trabajo informal increíble. Según el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el dato oficial es que el 90,3% de la población de Buenaventura trabaja informalmente. Son datos terribles, y le habían prometido a partir del TLC justamente trabajo no precario, trabajo genuino a partir de los puestos de trabajo que iba a generar el Tratado de Libre Comercio. Como para agregar, ¿no?, a lo que decías vos y la importancia que tiene en este momento este paro cívico que se está llevando adelante, y además para entender un poco más cuál es la respuesta, la gravedad de la respuesta, que son las balas de plomo de las cuales contabas. Sí, tal cual. Buenaventura, como comentábamos el viernes, hace 4 años que fue declarada por Santos oficialmente como la capital de la Alianza del Pacífico. Claro. Creo que es muy simbólico la situación en esa localidad, por justamente lo que implica, ¿no?, las perspectivas políticas que propone la Alianza del Pacífico para el pueblo en general. Ahora sí, hablábamos de los docentes colombianos y el rol que están teniendo los movimientos sociales en este tipo de situaciones. Docentes que ya llevan prácticamente casi un mes de paro. Sí, así es. Todavía están en negociaciones con el gobierno. Están planteando, además de aumento salarial, un aumento de presupuesto. Ellos lo que plantean es que, mientras se recomienda una dotación de 13 alumnos más o menos por docente, tienen casos en que tienen hasta 50. Así que, por ahora, el conflicto está estancado. El gobierno se niega, reconoce las demandas en abstracto, pero se niega a respaldarlos económicamente, así que continúan de paro todavía. ¿Qué sabemos acerca de Venezuela? ¿Qué sabemos acerca del resto del continente? Bueno, en Venezuela hoy nuevamente hubo una movilización chavista. En este caso es una movilización que partió desde el centro de la ciudad, desde Plaza Morelos, a la sede del Ministerio Público. Tiene su significación esta marcha porque el Ministerio Público, o la cabeza del Ministerio Público, es Luisa Ortega Díaz, ¿no?, la fiscal general, que en las últimas semanas da toda la sensación que se ha pasado a la oposición. Sí. E incluso ha hecho una crítica muy fuerte al Tribunal Supremo de Justicia hace pocos días, planteando que su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, respaldando la convocatoria que hace el Ejecutivo a la Asamblea Constituyente. Por otro lado, por abajo, y también son noticias que no suelen correr mucho, sigue habiendo una actividad bastante grande de los movimientos populares. Por ejemplo, la Corriente Bolívar y Zamora lanzó esta semana la campaña por la constituyente de la gente. y están haciendo asambleas en diferentes barrios y zonas rurales del país para elegir también sus candidatos, ¿no? Sus postulaciones que cierran hoy. Cerraban ayer. Ayer vi que Maduro anunciaba unos 24.000 personas que se anotaron, 30.000 acá me hacen señas, 30.000 personas que se anotaron para... Sí, los últimos datos ya hablan de más de 30.000 personas que se postularon para la constituyente impulsada por Maduro. Que son un total de 500, ¿no? Los que van a conformar la constituyente. Sí, finalmente son 545, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, 364 van a ser electos por una distribución territorial, o sea, por los diferentes municipios, al estilo clásico, podríamos decir. Claro. Y 181 van a ser representantes de diferentes sectores, a razón de uno cada 83.000 personas registradas en cada sector. O sea, de acuerdo a la cantidad de personas, por ejemplo, a los estudiantes, van a tener una cuota que es uno cada 83.000. Claro. Y así los diferentes sectores, empresarios, trabajadores y demás. Claro. Es muy interesante. ¿Vos tenés idea cómo es ese registro? ¿En qué sentido? De cómo se hace el registro de la cantidad de estudiantes, de los sectores, digamos. ¿Ese registro se hace con la tarjeta de la patria? ¿Se hace a partir de datos del censo? La verdad que estaría piola poder indagar cómo, de alguna manera, Venezuela está llevando adelante algo que es evidentemente, por lo menos, llamativo. Y que también es el principal punto de rechazo por parte de la oposición, porque da vuelta el concepto liberal, digamos, de un voto y un ciudadano, para empezar a pensar más que en ciudadano, en sectores sociales con determinadas demandas. Sí, entiendo que son registros oficiales, es decir, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, inscriptos en las universidades, tanto estatales como privadas, en el caso de los trabajadores, plantilla, digamos, de trabajadores y trabajadoras en los diferentes establecimientos. No, o sea, realmente no conozco con precisión cada una de las fuentes, pero dudo que sea el carnet de la patria, porque obviamente dejaría fuera de movida a una parte importante de la población, ¿no? Sí, por eso. ¿Tenemos actividades de los movimientos sociales durante esta semana? Sí, quería además meter un bocadillo, porque esta semana también se anunció finalmente la postulación de la candidata indígena que promueve el EZLN en México y el Consejo Nacional Indígena. Este año hay elecciones, incluso este domingo hay una elección muy importante que es en el Estado de México, lo que sería el equivalente a la provincia de Buenos Aires en Argentina, donde por primera vez en muchísimos años puede llegar a ganar una fuerza de oposición que sería de Morena. Aparentemente las encuestas están muy peleadas. Pero para las presidenciales, esta semana el Consejo Nacional Indígena anunció la candidatura de María Patricio, una indígena de 52 años del estado de Jalisco, del pueblo Nahua. Ya cuando nos acerquemos a las elecciones podemos hacer un informe un poco más largo, pero parece que es un dato importante. Sí, y en cuanto además médica tradicional, ella proviene inclusive de una forma del saber que generalmente no es del todo aceptada. Exactamente. Ella hace herbolaria, que es la medicina ancestral indígena, y bueno, tiene una larga experiencia en esa materia y fue postulada como representante o expresión de los pueblos indígenas de México, que son una cantidad grande y están organizándose, ¿no? Sí, en cuanto a las elecciones de este domingo en México, en el Estado de México, en lo que sería la provincia de Buenos Aires para nosotros, como bien decías, el PRI puede llegar a perder la intendencia, la alcaldía, digamos, por primera vez en la historia. Desde que se fundó, nunca perdió en el Estado de México. Sí, tal cual. Aparte es el Estado del que fue gobernador Enrique Peña Nieto antes de ser presidente. Así que tiene una importancia equivalente a la provincia de Buenos Aires, diría yo. Decías, entonces, para esta semana... Bueno, más que nada medio sobre la hora, ¿no? Porque la actividad es hoy, pero hoy quería comentarles que va a haber una actividad muy interesante organizada por Resumen Latinoamericano aquí en Buenos Aires. Es a las 7 de la tarde en el Bar de la Dignidad, en Aguirre 29, en el barrio de Almagro. Y es una actividad de homenaje a Óscar López Rivera, que fue liberado finalmente hace pocos días, y a Ho Chi Minh, que también se cumplió un aniversario hace pocos días. Van a estar presentes un delegado de Cuba, que es Alcides García Carrasana, a su vez integrante de la Secretaría Operativa de los Movimientos, y el cónsul de Vietnam. Así que bueno, quien esté escuchando en Buenos Aires o en La Plata, pero se pueda venir, creo que va a ser un evento interesante para compartir sobre temas que por ahí no se debate tanto en Argentina, ¿no? Lo que pasa en el Caribe o bueno, en Asia. Sí, interesante, inclusive con la situación que se vive en este momento en Puerto Rico, la gran crisis, el default, y una movilización social bastante importante. Sí, tal cual, y protagonizada en gran medida por el movimiento estudiantil. Fer, muchísimas gracias por esta actualización, y nada, te invitamos también, si tenés el celular ahí a mano y podés escuchar vía internet, a que te quedes porque vamos a estar charlando un poquito más acerca de lo que sucede en Venezuela, acerca de los diferentes debates que se están dando con respecto a todo eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Dale. Un abrazo grande.